sol por la ventana me golpea sin piedad. La cabeza me late, qué barbaridad. Recuerdos borrosos de la noche de ayer, entre risas y copas, no sé ni qué hacer. La boca reseca, la garganta peor, parece que me atropelló un camión, ¡ay, qué dolor! La resaca me pega, me tiene de rodillas, ¿quién se anima a curar? Con una chela que levante la mano, el que tenga pastillas o que traiga un barril, si la sed no se vela. Una fría bien helada, que alivia esta pena. El café no me ayuda, el jugo es fatal, necesito un milagro o algo más brutal. Promesas que se rompen al primer trago amargo de que nunca más tomo. ¡Ay, qué calvario! Pero la verdad es que el cuerpo me pide un sorbito dorado que a mi alma le impide seguir con el dolor. La resaca me pega, me tiene de rodillas, ¿quién se anima a curar? Con una chela que levante que tenga pastillas o que traiga un barril, si la sed no se vela. Una fría bien helada que alivie esta pena. El sol por la ventana me golpea sin piedad. La cabeza me late, qué barbaridad. Recuerdos borrosos de la noche de ayer, entre risas y copas, no sé ni qué hacer. La boca reseca, la garganta peor, parece que me atropelló un camión, ¡ay, qué dolor! La resaca me pega, me tiene de rodillas, ¿quién se anima a curar? Con una chela que levante la mano, el que tenga pastillas o que traiga un barril, si la sed no se vela. Una fría bien helada, que alivie esta pena. El café no me ayuda, el jugo es fatal, necesito un milagro, algo más brutal. Promesas que se rompen al primer trago amargo de que nunca más tomo. ¡Ay, qué calvario! Pero la verdad es que el cuerpo me pide un sorbito dorado que a mi alma le impide seguir con el dolor. La resaca me pega, me tiene de rodillas, ¿quién se anima a curar? Con una chela que levante la mano, el que tenga pastillas o que traiga un barril, si la sed no se vela. Una fría bien helada que alivie esta pena. Si alguien me escucha, que venga por favor con esa cerveza que me quita el temor. Salud por el aguante y por la solución. Una chela bien fría para mi corazón. ¡Ay, mi cabeza! ¡Una chela, por favor!